Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Estás en Música y Noticias desde Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información y de lo que dé, como digo siempre. Mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hasta las 11 con muchísimas noticias de la realidad nacional y algunas que otras yerbitas por ahí. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles y musicalización, el señor Dani Mian Espadea. Aplausos de pie. Aplausos. ¿Cómo anda usted? Bueno, estuve de vacaciones. Sí. Escúcheme, merecidas vacaciones, ¿eh? Merecidas vacaciones. Un poquito averiado, pues. Porque no estuve muy bien de algunas cositas. Dicen que un virus. A todos le dicen virus. Ahora hay virus y toma agua. No sé. Ya no sé qué. Pero bueno. Tratamos de pasarlo lo mejor posible. Hemos conocido la República Oriental del Uruguay. República Oriental del Uruguay. La verdad que estuve como muy pocas horas, no estuve mucho tiempo. Y me vino muy contenta porque tuve la oportunidad de tener llegada mucha historia, ¿no? Historias sobre los orígenes, personalidades que no se conocen. Por ejemplo, Piriápolis, el fundador, que hizo una historia terrible en Uruguay, el señor Piria. Si alguna vez tienen la oportunidad de curiosear lo que fue la historia de ese hombre, una maravilla realmente. Y bueno, después muy linda la ciudad, muy linda, un poco cara, ¿no? Pero un poco cara, pero muy muy linda. Y bueno, dio la coincidencia justo a la partida del expresidente célebremente popular, el señor Pepe Mujica, así que bueno, aquí estamos, siendo 9:11 minutos, tempranito, hoy arrancamos tempranito, una mañana bastante, bastante nubladita, 20 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Vamos a tener, como siempre, muy linda música de todos los tiempos. Le voy a hacer un par de pedidos hoy. ¿Sí? ¿No tiene pedidos? Y en vivo. ¡Oh! En vivo. ¿En vivo menos? Bueno, ahí ya. Uy, estoy transmitiendo en vivo. ¿Okay? Estoy transmitiendo en vivo. Coraje, coraje. A ver, ¿a quién tenemos acá? ¡Ah! Tenemos al locutor, Alfredo Mario Ponce. Hola, buenos días. Locutor, buen día. Si le podemos hacer una entrevista chiquitita hoy, si tiene tiempo, que nos cuente un poco de todo lo que viene en Trick. Encantadísimo, ¿eh? Acá hasta las 11 estamos. Ahí lo vamos a saludar. Ok. Vamos a tener, como siempre, propuestas de arte, cultura, aquí en Quilmes, en Berazategui, alguito de propuestas de turismo y muy linda música también. Muy linda música. Saludamos a toda la gente linda que siempre nos acompaña, de acá y del exterior. Y les voy a contar que en el tour que tomé a Punta del Este, un full day, o sea, un tour de día entero, tuve la fortuna de conocer dos señoras. Fue todo muy mágico, por así decirlo, ¿no? En pocos minutos, las tres teníamos una comunión energética. Una empatía muy linda. Una señora de nombre, tiene un nombre más largo, pero le decimos Mir. Brasilera, de nacionalidad brasilera, y que en este momento está recorriendo nuestro país. Está en Ushuaia, hoy creo que ya iba para Salta. Está recorriendo nuestro país y el domingo fuimos a pasear a La Boca. Y después otra chica, un poco más joven, de la ciudad de Río de Janeiro, Michelle. Dos ángeles que conocí, que, bueno, en el momento en que me empecé a sentir un poco mal en el tour, me asistieron, me ayudaron y fue todo muy lindo. La verdad que les voy a pasar después el link de lo que es el programa grabado, pero bueno, ellas van a comprender. Si digo de corazón en portugués, muito obrigada, queridas mías. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por haber compartido esas horas que fueron horas mágicas. Siempre lo digo, creo que cuando llegamos a Casa Pueblo, en Uruguay, ese hotel con tanta historia, con una temática griega, fue emoción. Yo estuve más de tres décadas queriendo conocerla. Fue muy emocionante, muy lindo. Así que bueno, vamos a arrancar con música. ¿Qué le parece? ¿Qué me tiene preparado? 9:17 minutos. Ay, me muero muerta. Usted y yo tenemos telepatía. No, telepatía. Suena La Box. Esta es música y noticias. Comenzamos con el señor Elton John. ¿Está acompañado de Elton John acá? Con Kitty. Sí. No, es que anoche tuvimos telepatía, porque lo vi este video. Radiopatía. Ahí está, radiopatía. Bienvenidos, no se muevan, hasta las 11 tenemos Mutua Compañía en Box 102.9. I give you Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. FMRadiobox.com. Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. You know this. I want you to sing along with me, right? Toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. One more ticket to the world. But now I come back again. Come on, sing it with me. Mother. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Y así arrancábamos con todo, con la mejor música del mundo aquí en Vox. 20 grados la temperatura. El pronóstico no es muy lindo, ¿eh? Para mañana, lluvia. 80% de probabilidad de lluvia. Para el sábado, 80% de probabilidad de lluvia. No se quieren matar. 22 grados de máxima, 18 de mínima. Así que bueno. Casita, Netflix. Y bueno, ¿qué va a ser? Es otoño, el otoño es así, medio. Bueno, señor operador, vamos con los auspicios, si es tan amable. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221 557-6769 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas con los profesores María Chini y Jorge Cepel. Para informes, comunicate al 11 63 76 17 34. 11 63 76 17 34. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepe. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Vamos ya mismo con las primeras informaciones. El título nacional. El gobierno lanzará hoy un paquete de medidas para impulsar las compras con dólares colchón. Se dará a conocer este jueves cambios de que concretarán ARCA y otros organismos del Estado para reducir los controles sobre tenencia de billetes dólares ahorrados para que sean usados. Puede haber cambios de la operatoria de ganancias y regímenes de información. Se viene el fin de los tours de compras. ¿Cuánto costarán los celulares en Chile y cuánto costarán en Argentina? Van a bajar los aranceles, los impuestos. Así que bueno, estas no son buenas noticias para la industria nacional, seguramente. El presidente Milei cerró la campaña con su candidato, al señor Adorni, y llamó a ponerle fin a la etapa que nunca estuvo en Cava, pero bueno, un poco confundido. Hubo un grave accidente en la avenida 9 de Julio, en Rojo, provocó accidente, hay heridos y la circulación está cortada. Y hablando de elecciones que se van a realizar el domingo para la jefatura porteña, antes de las 21 se conocerá el ganador. La tasa de natalidad cayó 40% en Argentina y los hogares sin hijos son mayoría. Esto es algo que uno lo ve a diario, ¿no? Yo lo veo con el entorno, ¿no? Familia, amigos. No, ya no tener hijos, descendencia. Es algo, una tendencia. Así que No sé qué pensar. Si será bueno o no. Es algo totalmente temporal. Es algo que ocurre temporalmente y bueno, no vamos a extinguir. ¿Usted dice la raza humana? Ay, no, seguro. Bueno, muchísimos argentinos trabajan por temporadas en lugares turísticos italianos. Revelan acá cuál es la ciudad que es mejor. Esto en un ratito se lo vamos a comentar. Que hay ciudades donde hacen trabajos temporarios y no está mal. No está mal un intercambio laboral entre países. Me resulta como interesante. Debe estar bueno. Ir a trabajar 4 meses a, no sé, a Madrid y volver. Ir a trabajar 4 meses a Sicilia y volver. Si es que, bueno, si es que vale la pena. Si es que vale la pena, obviamente. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, vamos con más musiquita y tenemos agenda. Tenemos muchos que están volviendo de Brasil, ¿eh? Oh, no sabe la cantidad de gente que tenemos que está volviendo de Brasil. A ver si podemos enganchar alguno que nos cuente algo lindo de Brasil. Del norte, ¿eh? Del norte. ¿Sabe que usted se mete al agua y están los pescaditos de colores? Pescaditos de colores. No, es una experiencia. Las piscinas naturales de el nordeste brasileño, ¿eh? Si quieren, más tarde le damos curso para tentarlos, porque eso hay que hacerlo con tiempo, pero es muy, pero muy lindo toda la parte de Pernambuco en el nordeste brasileño. Se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos ahí un par que estuvieron ahora como 11 noches, ¿sí? 11 días en Pernambuco. Lo que suena es Dire Straits en la mañana de Vox 102.9. Woo! Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Sex bomb, and baby, you can turn me on. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y seguimos con las noticias. Fuente página 12. Tierra del Fuego quema. El sur en lucha contra el plan Disneylandia. La decisión del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y otros productos electrónicos desató la reacción de toda Tierra del Fuego. El teléfono rojo de Nikki Caputo. El lobby de los 20 gigantes de Tierra del Fuego tras la apertura de la importadora de Milei. La justicia ordenó congelar los bienes de los socios de Milei en la estafa Libra. Se revelaron datos de la hermana y madre y hermana de Mauricio Novelli, retirando bolsos de dólares. Y se viene gran cierre de la campaña por la jefatura porteña de los candidatos Santoro, Los Penato y Rodríguez Larreta. Parecía ser que va a haber una sorpresa en la capital federal. Y otra noticia que, bueno, ya la hemos comentado, el paisito le dicen a la República Oriental del Uruguay. Se unió en el último adiós al PP. Cortejo fúnebre muy emotivo y velatorio público en el Congreso de Uruguay, como debía ser. Argentina ausente y contradictoria frente al foro China CELAC. Mire, Milei había anticipado que viajaría a Pekín. Y noticias del Colapinto. ¿Sabe de Colapinto? Vuelve a la Fórmula 1. Días y horarios para verlos, por todas las plataformas lo pueden ver. Usted sabe que hay un furor muy importante sobre el turismo deportivo en el mundo. Acá en Argentina también. Tenemos operadores especializados en turismo deportivo. En distintos, ¿cómo se dice? Rugby, fútbol, deportes, distintos deportes. Es un furor, Tenemos muchos sobre todo el mundial de clubes, está haciendo furor. El turismo deportivo en el mundo es lo que viene. Y este muchacho Colapinto, ya el año pasado en Sao Paulo hizo estragos, porque fue como... Sí, terrible, terrible. Así que bueno. Noticias y más noticias de nuestro país. Nos vamos a ir con un temita. Le pido un temita y ya les cuento. A ver. ¡Ay, qué lindo! Estoy tratando de comunicarme con Brasil. Así nomás. Con Michelle. Con mi nueva amiga Michelle, desde Río de Janeiro, vamos a ver si puede, porque bueno, ella es arquitecta y está ocupada, pero me encantaría hablar. Vamos a hablar y traducir, porque ella no habla una sola palabra de español. Vamos a ver si se anima. ¿Quién canta esto, hombre? ¡Oh! ¡Mr. Dance! ¡Ah! Suena linda. O sea, 9:53. Transcurrimos la mañana linda de la Vox. Te hacemos compañía con todas las noticias. En un ratito les voy a contar todo lo que hay en el teatro. En el Teatro Municipal de Quilmes. Hay un repertorio de obras

infusiones y algo rico, que bueno, todos los días se acerca Luciana y pueden desayunar sin salir del apartamento. Tiene heladera, tiene cable, tiene wifi, tiene parrilla, tiene todo. Muy lindo, muy lindo. Eso es el para ahora, para junio, valor por persona 95,000 pesos. Cuatro días, tres noches. Ya lo dije, avise. Se comunican conmigo. 154-948-8370. O por las redes sociales. O por... tenemos correo. Tenemos correo. Sí, música y noticias. No, no llegó el cartero también. No hay más cartero. ¿Hay cartero? ¿Qué? Pero el cartero de la cárcel. Ay, no, no. Pero el cartero, el que antes traía la carta, no está más. Ahora hay correo electrónico. Ahora vienes y te traen un telegrama, te traen una rosca. O sea, mal. Cuenta. No, ni las cuentas. O sea, te traen... Ni los resumen te traen. O sea, hay pocos carteros. ¿Sabes? Es una actividad que se fumó. Se fumó por el aire. Bueno, siempre. Sí. O sea, todo esto de la informática ahora... sacó un poco de contexto la mano de obra. A ver a quién tenemos por aquí que nos saludan. A ver, mis chicas. Ah, Aurelia. Andrea Fabiana Torres. Andrea Fabiana Caleca. Ya está en su negocio. Está, estuvo en Brasil. Pero no quiere hablar. Vamos a ver si lo enganchamos a... al marido para que nos relate un poquito cómo fue esto de Brasil, Bueno, me parece que prontito. También quiero saludar, me estoy olvidando. Hoy estoy como un día así medio desordenado. No importa. Fresan, casa de artículos para el hogar. Blanco, rodados y electrónica. El mejor asesoramiento y calidad. Montevideo, casi esquina Álvarez, cerca de Calchaquí. Los pueden ubicar en las redes sociales. Fresam Home. Muchos saludos ahí a Marianita, Mariana, Mirta y Rudy Fresco. Vamos a tener dentro de poco otro participante de... un profesor de oratoria. Vamos a incorporar un profesor de oratoria que quiere participar acá con nosotros, con todas las propuestas lindas que hay para la gente. Y bueno, quizás el próximo jueves lo podemos saludar y así, bueno, que él mismo haga su presentación. Bueno, es muy probable que tengamos una comunicación con Brasil. Con Michelle, ahí me acaba de decir que es probable que se libere ahí con una actividad que tiene y hablamos con ella. Si hablamos con ella, vamos a hablar, les traduzco, yo hablo un perfecto, una mezcla, no tengo un portugués perfecto, pero se me entiende y ella me entiende y eso es lo importante. Así que bueno, vamos a hacer que nos cuente un poquito algo de la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Bueno, también les quiero contar que con un clic tenemos la agenda cultural de Quilmes. Se viene una temporada de teatro maravillosa, maravillosa. Obras, conciertos. Mañana va a haber un concierto muy, muy particular. Les voy a contar bien. 16, sí, es mañana. 16, 20 horas. Canto amigo, Canto amigo. Noche que promete llena de folclore, otros géneros. Alejandro Batista y Francisco Suárez. Repertorio fusionario, fusionado con otros géneros. Algo bastante novedoso. Las entradas las pueden retirar por boletería de lunes a viernes de 9 a 18 o las entradas virtuales en www.quilmes.gov/agenda. Si ponen agenda cultural, ahí está todo. Ahí pueden reservar la entrada. Después el 17 va a haber una obra de teatro. Una obra de teatro, Te voy a arder sobre el camino del cuervo. Y el 23 también hay una obra muy interesante, que es el expediente 2147, el caso Rebeca. Muy, muy interesante. Ah, el 24 y el 30. Ah, bien, bien. Ya pusieron hasta el 31 de mayo. Todo mayo, Teatro Municipal. A mí me gustaría hablar con la directora del Teatro Municipal. Ahí le acabo de mandar un mensajito. A ver si para el próximo podemos conversar. Que es un teatro realmente a mí me gusta mucho. Lo más importante es que es de todos. Tenemos acceso a ver un espectáculo. Esto es obviamente sin costo, es gratuito, porque es de todos nosotros. Es un teatro que es quilmeño y realmente es bellísimo, así que lo tienen que conocer. Honestamente, el Teatro Roma de Avellaneda es otro cuento, porque es un teatro con historia. También vayan a verlo. El Teatro Roma ya tiene otra estirpe, porque es realmente hermosísimo. Tiene una arquitectura histórica maravillosa. Hace rato que no voy al Teatro Roma, así que vamos a ver si un día esto se puede. Bueno, 10 y 10, dijo el amigo. 10 y 10, dijo el amigo. La temperatura, ¿cómo sigue la temperatura? 20 grados. Pero está como húmedo, otoñal. No digamos, feíto. Lo único feíto en esta vida, señores, es no tener salud. El resto de sigue. Bueno, ¿qué me tiene preparado para mis oídos y la audiencia de Vox? Ah, versión de, a ver. Ah, de Creedence, ahí, al palo. Bien, bien ahí. Esto está dedicado a todos mis primos, hermanos, amigos de mi alma. A todos. Suni, Ramón, Alicia, Diego, Lida, Luis, Marisa y Piti. A todos. Have you ever Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Escuchando Radio Vox FM 102.9. Se va el ruido de animales salvajes. onda que se mete en todos lados. Onda Box 102.9. Box. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet? 10:22 minutitos. Estamos transcurriendo aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Hasta las 11 horas compartimos música y noticias. Vamos ahora con la fuente DW. DW. Noticias. Ya lo voy a decir. Escuchen las noticias de DW. Obispo peruano, finalmente. Primer nombramiento. León 14. Finalmente se nombró al nuevo papa. Y bueno, fue una conmoción en todo el mundo. Parece ser que Bruselas le está por hacer un juicio millonario a TikTok. A ver, esta cuestión de que todas las redes sociales tengan ese libertinaje, yo realmente me puse muy contenta cuando leí esta noticia, porque muchas veces hay excesos, y no me gustan los excesos. Así que leí esta noticia y me gustó. Bruselas abre una puerta, una multa millonaria a TikTok. Así que bueno, vamos a ver. Preparativos para un encuentro de Rusia y Ucrania en Estambul. Ahí, bueno, veremos qué acontece. Reaccionan las automotrices alemanas a los aranceles de Donald Trump. Los fabricantes alemanes han aumentado la producción para el mercado estadounidense. Europa y Latinoamérica en una hora clave para sus relaciones. Las guerras comerciales impulsan a los países latinoamericanos a renovar su alianza con la Unión Europea. A buena hora, ¿eh? Latinoamérica con la Unión Europea. Y la última noticia es varios jornales de Alemania y del mundo despiden con los pies en la tierra, humano y sabio, unas palabras muy lindas para el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, muy reconocido en todo el mundo. Es un adiós al ícono de la austeridad, un tipo que termina sus días en una chacrita con su compañera de vida, con una vida llena de lucha y de un pensamiento muy claro que supo llegar a todo el mundo. Y yo vuelvo, como fue con el otro día del Papa, que me es como que si las repercusiones son amplias, profundas, es que es importante. Y ojalá se siga el legado del Pepe, del gran Pepe Mujica. Así que bueno. Bueno, tenemos teatro, nos falta hacer un vuela-vuela en un ratito nada más. Nos vamos a ir a algún lado de nuestro país. Me parece que hoy nos vamos a ir a Córdoba. Vamos a ir a Córdoba, pero en un regáleme un par de temitas que acá me voy a llornar. 10:26 minutos. Ojalá que podamos conversar con Michelle. Que ella pueda. Nos vamos a ir, me parece, a la provincia de Córdoba. Che, me encanta la ciudad de Córdoba. La provincia. Es una provincia que se puede ir todo el año. Tiene mucho de familia. Autito para recorrer la sierra. Ya, en un ratito. Hola, amor. Hola, amor. Seguimos hasta las 11. Box 102.9. Nuestro WhatsApp 11 6470 47. Disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. the love. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Último momento. Vamos con un sale. Viste que ahora se dice todo. No sé por qué tenemos esa costumbre de dice oferta o liquidación. No, se dice sale. Bueno, es un sale. Sale. Una super noticia. Les voy a contar. Para las vacaciones de invierno. Hay un programita acá que realmente no tiene perdición. Salvador de Bahía. Esto consta de 7 noches con el vuelo directo, con los traslados, con todas las comidas, sin las bebidas, pero todas las comidas. Salvador de Bahía tiene playa, historia, música, gastronomía, tiene... todo lo lindo y hermoso que tiene Brasil, lo tiene Salvador de Bahía. Este programa es para las vacaciones de invierno, 27 de julio, 7 noches y atención. Porque para familias con 2 criaturas hasta 11 años, cada uno paga el valor de $1,129, nada más que. Todo el programa completo. El vuelo. Vuelo directo. Los traslados. Las 7 noches. Hotel Estela Maris. Sobre la playa. Pensión completa. O sea, todas las comidas. Y la asistencia al viajero. ¿Qué tal? Un regalito. El 27 de julio. Salida desde Buenos Aires. Buenísimo. Acá me están comunicando que prontito vamos a tener a la gente de Culturas de Quilmes. Bueno, este último momento fue de último momento, ¿eh? O sea, es para allá. Es para allá, para las vacaciones de invierno. También hay otros productos y otras salidas para vacaciones de invierno, pero esto es como para allá. A mí me gustaría hablar un poquito de la provincia de Córdoba. Córdoba tiene un encanto especial. Carlos Paz, por ejemplo, tiene noche. A mí, el que le gusta la noche, la gastronomía, el teatro, Carlos Paz es ideal. Y desde Carlos Paz nos podemos hacer paseitos a Cosquín, a Altagracia, a, bueno, a lugares cerquitas, y realmente es muy lindo. Hay hoteles nuevos y después, bueno, toda la región de la Cumbrecita, Villa General Belgrano. Es una provincia que tiene mucho para hacer y para recorrer. Ahora con muy buenos precios también. Pero a mí particularmente Carlos Paz me gusta porque es ciudad que tiene noche, que en temporadas compite con Mar del Plata por su oferta teatral, y realmente es muy animada. Así que anímense. Y la provincia de Córdoba tiene su encanto, ¿eh? La verdad que he tenido la oportunidad de recorrerla varias veces, de distintas maneras, y es bellísimo. Creo que las sierras mezcla con lo que ofrece de modo turismo, está bueno. Así que bueno, allá vamos, provincia de Córdoba, con un fernet. ¿Y qué más es que toman ellos? Sí, toman fernet. A mí no me gusta el fernet. Ah, alfajores cordobeses, tal cual. Todo esto y mucho más, bueno, no tiene más que contactarme, 1549488370, o mis redes sociales, Instagram Música y Noticias, o Facebook Karina Gómez. Recorramos nuestro hermoso país, hermosísimo país tenemos, y siempre, siempre vamos a encontrar algún lugar, algo para hacer nuevo, algo lindo. Creo que todos los destinos emblemáticos de nuestro país son dignos, y dignos de conocer nosotros mismos como argentinos. Así que bueno, allá vamos. Voyage, voyage. Bueno, vamos con más música en esta mañana, 10:40. Pasó rápido la mañana, pasó rapidísimo. 21 grados la temperatura, no sube, no baja. El sol no está. A ver con qué me sorprende. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. ¡Ay, en el corazón! El gran Roy Orbison. Algún día vamos a contar la historia de este señor. Tuvo una vida muy corta, muy triste, muy prestigiosa, muy talentosa. Es una de mis estrellas mimadas. Así que la disfruten. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand everything about you. Tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same you do. Escuchando Radio Box FM 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Hola, hola. Ah. Hola, Susana. Hola. Buenos días, soy Cari Gómez. Buen día. ¿Qué haces, Cari? ¿Cómo andas, loca? Estás saliendo por la Radio Box, te cuento. No me digas. Porque saliste sorteado, porque digo, no. Tanta gente que fue a Brasil, digo, alguien tiene que hablar, alguien me tiene que contar en un minuto. Te doy 60 segundos para que me cuentes lo que viviste. Una locura. La verdad es una experiencia increíble, Caris. Sos una fenómena. No. Vivimos una cosa que es la verdad que es una cosa increíble. Naturaleza. Esos lugares, esa naturaleza pura. No. No tiene nombre. Esos caballitos de mar. Sí. Esos pescaditos al lado tuyo, no, la verdad que una cosa de loco. Que te larguen allá en el, no sé, a 2000 metros en el agua, con el agua en el pecho, no, es una experiencia única. Qué única. Lindo, Agustín, qué lindo. Sí. Un espectáculo. Me encanta. Y te molesté. Molesté, ¿sabes? Para motivar a la gente, porque. Pero por supuesto, que lo haga. Que lo hagan porque es algo increíble. Es lindo verlo en foto, es lindo verlo en filmaciones, pero lo lindo es vivirlo. Vivirlo. Ay, qué lindo. El hotel lo mismo. No, una locura, Karen. Qué lindo. Y fueron a la ciudad de Recife. De Recife fuimos al shopping, una locura. Una ciudad muy grande, llena de puentes. Muy grande. Llena de puentes. Claro, llena de puentes. Qué lindo. Muy lindo. Ese shopping inmenso que tienen, que es increíble. Bueno, vamos a decirle a la gente, ellos estuvieron en Porto de Galinhas, también estuvieron en Maragogi. Eso. Estuvieron en Praia dos Carneiros, todos lugares del nordeste brasileño, que es una locura. Sí. De lindo. En la playa Muro Alto, que vayan a Muro Alto, que es una cosa impresionante, Cari, eso. Muro Alto también. Es una locura. Lo que pasa que Muro Alto tiene la barra de corales, tiene una barra así de piedra. Claro, pero no. Por eso te digo, vos podés mostrar fotos, podés mostrar videos, podés mostrar. Pero vivirlo es otra cosa. Qué lindo. Es otra cosa. Y tu chiquito Benito, no. Benito encantado. Benito, loco. Bueno, o sea, cómo estaba. No sé cómo contaba los días, no se quería venir, lloraba lo último. No. Qué lindo, Agustín. No, la verdad que, no, espectacular. Bueno, yo les agradezco la confianza, ¿no? Por toda la organización. No, vos sabés que También supe que tuvieron sorpresas de encuentros en el aeropuerto. Sí, fue muy lindo. Estaba muy lindo. Una sorpresa y media. Y no entendíamos nada. Claro, pero bueno, yo no podía decir nada. Así que bueno. Claro. Me alegro un montón. Espectacular. Me alegro un montón. Acá lo que hacemos en el programa es testimonios de gente que lo pueda hacer para motivar y que lo hagan, Karen, porque es una cosa de loco. Yo creo que sí. Que todos los viajes en mayor o menor magnitud se puede soñar sí, y un poquito, sí. A lo mejor hay que ahorrar un poquito más, eso mismo. Esperar y un poco más, pero sí, se puede hacer. Obvio, pero sí. Que se haga. Así que bueno. Sí, sí, gracias, sí. Gustavo. Sergio. De nada, Sergio Karin, Gustavo Caleca. Un abrazo. Saludos a toda la familia, gracias. Olvídate. Gracias, Cari, un abrazo. Nos vemos. Un beso. Y así pasaba un pasajero contento. Nada más lindo que un pasajero contento. Nada más lindo. Así que bueno, ahí estamos. 10:52. Se nos fue el programa. Así que bueno, contentísima. Bueno, no pudimos con la charlita de Michelle, capaz que el próximo. El último avisito que tenemos es la feria americana, feria de prendas e indumentaria seminueva de Grace Duré. La pueden contactar al 155-694-3375. Ahí mismo, en el WhatsApp está el catálogo. No, estoy diciendo mal, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Este es el teléfono de ella, olvídense. Voy a decirlo bien. Acá. Teléfono con el catálogo. Ahí estamos. Teléfono con el catálogo. Claro, pues no tiene teléfono a mano esta chica. Es Feria Americana. Bueno, tenía el teléfono. Bueno, después lo vamos a pasar. No importa. Después lo vamos a pasar. Un temita más y nos fuimos. Tenemos que ir a trabajar. Hay que hacer patria, hombre. ¡Opa! Hoy estuvo así. Alta selección. Lo que suena es el señor George Harrison. No lo pienses, sentilo. There's a whole lot of love Escuchanos por www.fmradiobox.com. Nos fuimos. No nos vamos a ir sin mencionarles la cuenta Instagram de Cultura Berazategui. Cultura B. Así, Cultura B. Organización gubernamental, cuenta oficial de la Secretaría de Cultura. Teléfono 4356-9200, interno 2111. Ahí pueden visualizar, consultar todas las actividades culturales, que son múltiples, como así en Quilmes, también de modo gratuito, de modo estatal. Así que siempre hay un lugar para ir a disfrutar algún espectáculo, alguna actividad, alguna cuestión cultural que hace muy bien. Bueno, nos fuimos. Nos voló el día. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Te pasaste hoy, ¿eh? Hoy 10. Un 100 arriba. Bueno, Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves, 9 en punto, en esto que digo por llamar música y noticias, desde Vox 102.9, Ciudad de Quilmes y para el mundo. Y como digo siempre, a la adversidad, dale gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. ¡Chau! Forget about it. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.